del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Una vez más nos encontramos desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que todos los meses les acerca noticias y novedades sobre la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 511, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En esta primera parte del programa, se nos ocurrió hablar de un tema que creo que, bueno, a muchos nos viene preocupando hace tiempo, pero a otros les resulta un poco indiferente y creo que debería también comenzar a preocuparles, especialmente porque tal vez todavía estemos a tiempo de evitar un desastre. Y es el tema de toda la cantidad de objetos que están orbitando nuestro planeta. Y me refiero específicamente a las megaconstelaciones satelitales que se están comenzando a armar por parte de varias empresas, sino en la legislación que las limite, sin que se tenga en claro el nivel de contaminación, tanto lumínica como en ondas de radio y demás, que pueden llegar a producir. No hay estudios serios sobre el tema, pero los satélites se siguen lanzando. De hecho, esto comenzó a preocupar más a la comunidad astronómica el 23 de mayo del 2019, cuando SpaceX lanzó un paquete de sus primeros 60 satélites de 227 kilogramos, desplegándolos a una órbita inicial de 440 kilómetros. Estos satélites se lanzaron para comenzar con la fase inicial de la megaconstelación Starlink de SpaceX, que es esa red gigante de satélites girando rápidamente alrededor de la Tierra. Los Starlink tienen un objetivo bien claro, al menos públicamente, que es proporcionar en todo el mundo acceso a Internet de banda ancha desde una órbita terrestre baja. Pero también presagia consecuencias no deseadas para la astronomía. Durante la fase de puesta en servicio, mientras los Starlinks están todavía orbitando juntos luego del lanzamiento, ya muchos aficionados a observar el cielo se propusieron localizarlos, aun cuando los elementos orbitales de los satélites no estaban disponibles. Así que, basándose en cálculos aproximados para delimitar en qué parte del cielo buscar, comenzaron a observar y lo consiguieron. Cuando un destello de unos 56 satélites entró en su campo de visión, hubo una sorpresa general. Yo mismo fui testigo de su largo derrotero por el cielo en uno de los últimos lanzamientos y me sorprendí por su gran brillo. En realidad, estaba preparando una sesión de observación astronómica y ni siquiera estaba preparado como para ubicar los satélites. Y con solo levantar la mirada, ahí estaban, sin contar con la gran cantidad de astrofotografías arruinadas que he obtenido últimamente. Es más, se pueden realizar fácilmente videos de su paso y así es donde comienza la preocupación. ¿Por qué? Bueno, los satélites brillaron alrededor de magnitud 2, tan brillantes como Polaris en el norte. Los medios de comunicación y las voces en las redes sociales advirtieron sobre un cielo nocturno interrumpido por estos avistamientos, y varias instituciones astronómicas, incluida la Unión Astronómica Internacional y la Sociedad Astronómica Estadounidense, se apresuraron a emitir declaraciones. Técnicamente, el lanzamiento de Starlink no fue una sorpresa. SpaceX había presentado planes ya hace años. Primero, con la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la responsable de asignar el espacio de frecuencias a satélites de países de todo el mundo, y luego con la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que aplica una versión modificada de los estándares de la UIT en los Estados Unidos. Esas reglamentaciones finalmente dejaron claramente distribuido el espacio para los 11.927 satélites Starlink a diversas altitudes. SpaceX no está solo en este emprendimiento. Cuando Starlink fue noticia, una empresa de internet conocida como OneWeb ya había lanzado sus primeros 6 satélites de banda ancha con relativamente poca fanfarria en los medios. La compañía planea lanzar más, de hasta 32 a la vez, que comenzaron en enero de 2020, para completar una red inicial de 648 satélites para mediados de este año aproximadamente. Amazon también ha presentado el papeleo para su proyecto, que está casi listo, denominado Constelación de Kuiper. Estas empresas compiten por el acceso a billones de dólares del mercado, con el objetivo de servir a miles de millones de personas en todo el mundo que están actualmente sin acceso confiable a Internet. Incluso un pequeño porcentaje de este mercado global promete miles de millones en ingresos. Sin embargo, a pesar de que se han estado preparando planes durante años, el brillo de los satélites sorprendió a los astrónomos. Los observatorios ópticos e infrarrojos de Tierra fueron realmente sorprendidos desde el primer lanzamiento. Después de todo, bueno, las megaconstelaciones realmente no tienen precedentes. Quizás lo más parecido fue la red de 66 satélites Iridium, que permiten la operación global de teléfonos satelitales y rastreadores, pero Starlink superaría en número a los Iridium en casi 200 a 1. El problema es de una magnitud mucho mayor. Realmente no hay comparación. En respuesta a las preocupaciones sobre el futuro del cielo nocturno, se ha pedido a los expertos que proporcionen cifras concretas frente a la aparente exageración de los medios. Cuantificando cuán preocupados deberíamos estar por todo, desde la astronomía visual y la astrofotografía hasta la misma ciencia astronómica y, no nos olvidemos, de los desechos espaciales. Sus respuestas muestran que la amenaza para la astronomía es real, pero también que el futuro no es una conclusión inevitable. Los astrónomos se están empezando a conectar activamente con las empresas aeroespaciales y están hablando de posibles soluciones. Sin embargo, hay que reconocer que la situación es inestable y aún queda por ver cómo es que saldrá todo. Y ahí comenzaron a aparecer las señales de alarma. Algunos en la comunidad astronómica alzaron sus voces e instaron a la precaución en las redes sociales de cara al torbellino que siguió al lanzamiento de los primeros Starlink. En cuestión de días, el brillo de los satélites ya comenzaba a desvanecerse, cuando sus paneles solares se volvieron hacia el Sol y sus propulsores de Krypton los llevaron a una altitud operativa de alrededor de 550 kilómetros. Pero de nuevo, gracias al grupo algo anárquico de observadores de satélites que intercambian información a través de las listas de correo, se hizo un llamamiento a la observación de la contaminación también en las ondas de radio. Y comenzaron a trabajar también un grupo de radioastrónomos holandeses del Instituto Holandés de Radioastronomía, o el ASTRON. Hicieron observaciones en julio y agosto de ese año, compilando al menos una medida de magnitud para más de una docena de satélites, que reveló que el brillo visual de estos satélites a su altitud operativa varía entre magnitudes 4 a 7. Recordemos que la mayoría de las magnitudes medidas se agrupan alrededor de la magnitud 6, que es el límite que podemos observar desde un muy buen cielo a simple vista. Esto significa que para el ciudadano medio que vive en una zona urbana o en un área suburbana, estos satélites serían casi invisibles, pero tendrán un efecto notable en el cielo nocturno en las áreas rurales. Desde un sitio totalmente oscuro, todos están en el rango de objetos que se pueden ver a simple vista. Sin embargo, todavía está lejos de ser obvio qué efecto podrían tener las megaconstelaciones en la astronomía, aún para los simples aficionados como yo, ¿no? Por un lado, es diferente el panorama según desde dónde se mira. La red Starlink inicial, por ejemplo, constará de 1.584 satélites en 24 planos orbitales, con 66 satélites en cada anillo. Esto si uno mira en uno de esos planos orbitales. Entonces ahí va a haber seguro un satélite, luego 2 minutos más tarde el siguiente, 2 minutos más tarde el siguiente, como el ruido recurrente de los aviones si se vive cerca de un aeropuerto importante. Dado el gran número de planos orbitales planeados por varias empresas competidoras, no va a ser para nada obvio qué regiones del cielo evitar. O sea, qué regiones del cielo van a estar libres de alguna traza de satélite y por cuánto tiempo. La visibilidad también depende de la época del año, la latitud de observación y la altitud del satélite. Los satélites solo son visibles cuando reflejan la luz solar. Entonces, si bien los satélites que se encuentran a menor altitud son más brillantes, porque están más cerca de la Tierra, también son visibles durante fracciones más cortas de la noche. Según los cálculos realizados, los 1.584 satélites Starlink iniciales serán visibles desde el Ecuador solo durante el crepúsculo. Pero la situación es marcadamente diferente para latitudes más altas durante el verano. Los Starlink serían visibles durante la mayor parte de la noche. Las órbitas a mayor altitud ayudan en algunos aspectos. Los satélites de OneWeb, por ejemplo, que también son más pequeños que los Starlink, van a orbitar a 1.200 kilómetros de la Tierra. Deberían ser al menos 2 o 3 magnitudes más débiles, según las estimaciones preliminares, porque como les dije al principio, no hay estudios concretos sobre el tema. Además, la mayor altitud significa que la empresa necesitará menos satélites en general. Sin embargo, van a reflejar durante mayor tiempo la luz solar. Va a estar, digamos, brillando durante la mayor fracción de la noche desde todas las latitudes. E incluso si están fuera del alcance de la vista, seguirán siendo un problema para los que hacen astrofotografía y especialmente para los astrónomos profesionales. Incluso para instrumentos astronómicos modestos, como podemos tener nosotros en nuestros observatorios personales, estos objetos son bastante brillantes. Una vez que se han completado las constelaciones satelitales, las astrofotografías con toda seguridad van a registrar los rastros de los satélites. En algunos casos, el problema es fácil de resolver. Incluso ahora, los que fotografiamos el cielo profundo con tomas de decenas de minutos a horas, a menudo capturamos trazas de estos satélites, sin mencionar los rastros que dejan los aviones, que ya de por sí pasan frecuentemente en el campo del telescopio. Las técnicas para lidiar con este tipo de trazas no solo son bien conocidas, sino que también son fáciles de aplicar. Los astrofotógrafos no solemos hacer exposiciones únicas de objetos del cielo profundo. Se toman con más frecuencias exposiciones más breves y se apilan las tomas individuales para formar una sola imagen con mayor relación de señal a ruido por medio del software de procesamiento de imágenes. Y así se pueden rechazar las señales no deseadas durante el proceso. Aunque el nombre y los detalles pueden variar según el software, los conceptos básicos siguen siendo los mismos. El software examina los valores de un solo píxel en varios fotogramas, rechaza los que son significativamente más brillantes o más tenues que los otros. Sin embargo, los que realizan tomas únicas con exposición muy larga no tienen esas mismas opciones de procesamiento. Una exposición corta típica de unos 10 a 20 segundos captaría fácilmente los satélites, al igual que las imágenes de gran angular que se pueden hacer del cielo. La única opción para eliminar los rastros sería recorrer las imágenes píxel a píxel. La situación es muchísimo más grave en los telescopios profesionales. Las megaconstelaciones van a afectar más profundamente a un telescopio que aún no se ha construido, el Large Synoptic Survey Telescope, el LSST, que va a tener un espejo de 8.4 metros de diámetro, un campo de visión de casi 10 grados cuadrados y una cámara de 3.2 gigapíxeles. Va a registrar todo el cielo visible desde Cerro Pachón, en Chile, cada 3 noches en el transcurso de una década. Otros telescopios profesionales pueden tener sensibilidad comparable, pero el enfoque de lo que se llama estrategia de observación amplia, rápida y profunda, que va a ser el LSST, significa que representa lo que se llama un caso límite. La persona promedio podría simplemente llamarlo el peor de los casos. Pero de alguna manera el LSST también representa el futuro de la astronomía, ya que los estudios amplios y profundos se han convertido en la nueva normalidad en el campo. Así que para calcular qué tan brillante sería un satélite para el LSST, podemos tomar como referencia una serie de imágenes tomadas por uno de los telescopios de solo 40 centímetros del Observatorio de las Cumbres en Haleakala, en Hawái. Si ese telescopio hubiera estado siguiendo un satélite, habría registrado magnitudes visuales que van desde 5.8 a 7.6. Pero hay un tema más grave todavía. En la práctica, un satélite atraviesa varios píxeles de la cámara CCD en el transcurso de una exposición típica y sin seguimiento. El rastro del satélite parece más débil que cualquier otro píxel dado. Al corregir por la diferente instrumentación, campo de visión y otros factores del LSST, como les dije, aún no está construido, se calculó que el telescopio vería que el mismo satélite tiene un brillo superficial de 12 magnitudes por segundo de arco cuadrado. Puede sonar débil, pero los CCD del LSST se saturan a magnitud 16 en una exposición de solo 30 segundos. Por supuesto, muchas estrellas tienen magnitudes superiores a 16, razón por la cual el LSST lee las imágenes en segmentos. Cada imagen se graba, escuchen bien, en 189 chips CCD, cada uno de los cuales es un cuadrado de 4000 píxeles de lado. Cada CCD, a su vez, se divide en 16 segmentos. Y todo se lee al mismo tiempo, en paralelo. 3.2 gigapíxeles en 2 segundos. Las estrellas brillantes, que aparecen como puntos saturados, se segmentan eficazmente mediante el proceso de lectura. Sin embargo, si un satélite aparece como una línea en lugar de un punto, los efectos de, llamados de diafonía, entre los segmentos a medida que se leen, crean copias de las trazas en todo el CCD. Entonces, mientras que un solo rastro de Starlink pase a través de una pequeña cantidad de píxeles a medida que pasa, atraviesa el CCD y las copias adyacentes del trazo afectarían a todo el conjunto, no solo a los píxeles individuales. Estos efectos residuales son difíciles de eliminar por completo. Según las presentaciones de la FCC, se estima que para mediados de esta década, del 2020, casi todas las exposiciones dentro de las 2 horas posteriores al amanecer o al atardecer tendrían trazas de un satélite de alguna megaconstelación, impactando significativamente en la ciencia que puede hacer el telescopio, incluida la búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, que es tan importante. Si se lanzan Starlinks incluso a menor altitud, y SpaceX planea lanzar más de 7500 a una altitud de solo 340 kilómetros, es probable que sean una magnitud más brillante, lo que hace es que en realidad afecte en todo el CCD de un extremo al otro. Sencillamente, los grandes observatorios son los grandes perdedores. Simplemente se pierde la exposición si sucede esto. Pero cuanto más concurrido está el cielo, menos posibilidades de evitarlo tenemos. Con decenas de miles de satélites en órbita terrestre baja, tratar de encontrar un espacio sin ellos se convierte en una búsqueda inútil. Otra opción es pintar las partes que reflejen la luz del sol de negro, algo que SpaceX ya ha ensayado, pero la verdad que sin muchos resultados. El Departamento de Defensa ya de por sí pinta de negro muchas de sus naves. De hecho, muchos países han estado usando esas capas de invisibilidad de baja tecnología durante décadas y se ha calculado que la pintura negra podría reducir el brillo de los satélites como mucho en 3.5 magnitudes. Ha habido conversaciones fructíferas entre empresas aeroespaciales y los astrónomos, pero los más optimistas vienen del lado de la radioastronomía, debido en gran parte a la regulación nacional e internacional de las frecuencias de radio. Sin embargo, la UIT solo libera algunas frecuencias específicas para los astrónomos. Están las bandas protegidas, por ejemplo, la que va desde los 1400 a los 1427 MHz, que es la que se usa para observar el hidrógeno neutro en el universo cercano, y tiene regulaciones para evitar interferencias de otras fuentes. Pero los radioastrónomos también observan casi continuamente de 1 a 50 GHz, incluso en bandas que no están reservadas específicamente para ellos. Esto se debe a que la radioastronomía, a diferencia de la mayoría de los usos de las frecuencias de radio, es pasiva, o sea, solo escucha. La preocupación desde la perspectiva de la radioastronomía es que hasta esta década la banda por encima de los 10 GHz en general ha estado libre de interferencias. Sin embargo, la mayoría de los satélites de las constelaciones utilizarán las porciones de lo que se llama la banda KA, que va de 26.5 a 40 GHz, y la KU, de 12 a 18 GHz, para sus comunicaciones. Y las crecientes megaconstelaciones significan que este espacio de frecuencias estará cada vez más ocupado y provocará interferencias. Para hacer frente a esta invasión, los astrónomos deberán buscar una combinación de desarrollo tecnológico y coordinación. En este momento, por ejemplo, la mayoría de los receptores se saturan cuando se encuentran a decenas de grados de un satélite emisor de radio. Por eso los científicos del Observatorio Nacional de Radioastronomía están trabajando para construir nuevos receptores que sean menos propensos a las interferencias. Es probable que la coordinación con las empresas de satélites también desempeñe un papel importante. El llamado intercambio dinámico es ese en que los satélites dejan de transmitir a una frecuencia particular cuando pasan sobre radiotelescopios terrestres y podría permitir a los radioastrónomos acceder a partes del espectro que de otro modo no estarían disponibles o estarían interferidas. La tecnología que estamos viendo en nuestros nuevos sistemas de satélites ofrece muchas oportunidades no solo para proteger la radioastronomía, sino también para ampliar el acceso al espectro. Hay mucho potencial de beneficio mutuo para todos aquí. Sin embargo, también hay que señalar que la tecnología y por lo tanto las oportunidades varían entre las constelaciones de satélites. OneWeb, por ejemplo, no puede compartir frecuencias de radio de forma dinámica porque los haces de sus satélites son fijos y debido a las órbitas más altas a las que se encuentran, que son necesariamente mucho más grandes que los haces orientables de Starlink. El impacto potencial de las megaconstelaciones en la astronomía se ve superado por su potencial para contribuir al creciente problema de los desechos espaciales también. Solo alrededor de 1.950 satélites activos estaban en órbita alrededor de la Tierra a principios de 2019, pero solo SpaceX tiene como objetivo aumentar ese número en un 80% para el final de 2020 y por un factor de 7 dentro de la década. Estos satélites, así como las estructuras de despliegue que los acompañan, tienen prácticamente garantizado también el dejar escombros por todos lados. Desafiarían un sistema de seguimiento, ya que de por sí se encuentra sobrecargado con toda la chatarra espacial que hay ahora. El 18º Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utiliza un radar para rastrear más de 20.000 piezas de más de 10 centímetros, lo suficientemente grandes como para romper satélites y contaminar el entorno espacial. A partir de este número, los modelos estadísticos de la Agencia Espacial Europea indican que hay unas 900.000 piezas de entre 1 y 10 centímetros orbitando nuestro planeta. Incluso una de estas piezas, de las más pequeñas, pero muy rápidas, podrían terminar con una misión de exploración. El equivalente de energía de una colisión con un objeto de un centímetro es similar al de la explosión de una granada de mano. Los satélites de megaconstelaciones muertas solo se sumarían a la colección de la chatarra espacial actual. Con sus primeros 60 satélites lanzados, SpaceX informó que 3 habían perdido la comunicación con las estaciones terrestres antes de alcanzar la altitud operativa y estaban desorbitando de forma natural, pero sinceramente, ¿dónde estarán sin comunicaciones? Se estima su reingreso tal vez luego de un año de finalizada su misión, de acuerdo con las pautas de la NASA. SpaceX dice que dos satélites adicionales están siendo ahora desorbitados intencionalmente. Sin embargo, esto realmente no parece ser la historia completa. Pero las observaciones del grupo llamado CISAT-L muestran que 10 de los satélites no habían alcanzado la altitud operativa ya en octubre del 2019 y SpaceX no ha comentado sobre los 5 satélites no contabilizados que no han conseguido llegar a su posición. Incluso un pequeño porcentaje de fracaso en estas cosas es demasiado. La gran cantidad de satélites, aun cuando se comporten de acuerdo a lo predicho, causa preocupación. La otra preocupación viene también por la coordinación entre satélites. Los de Starlink van equipados con un sistema de previsión de colisiones autónomo, una característica que según SpaceX los coloca a la vanguardia de la mitigación de desechos en órbita. Los operadores de la Agencia Espacial Europea realizan aproximadamente una maniobra para evitar escombros al año por satélite. Pero en realidad las posibles colisiones entre satélites activos requerirán de coordinación también entre los operadores de esos satélites. Hasta hoy ni siquiera hay un número de teléfono al que se pueda llamar. Ese tráfico no está organizado en lo absoluto. Esa falta de comunicación directa hizo que la Agencia Espacial Europea redirigiera su satélite de monitoreo de viento a Eolus en septiembre de 2019. Los cálculos lo habían puesto en una posible trayectoria de impacto con un satélite Starlink en desorbitación, pero el Starlink en realidad no se movía, así que lo tuvo que hacer el Eolus para poder evitar la colisión. En última instancia, el intercambio de datos va a ser crucial para decidir quién debe maniobrar su satélite y qué tan grande debe ser esa maniobra. SpaceX está dispuesto a trabajar en estas soluciones con la Agencia Espacial Europea, pero a veces también lo que contribuye a una buena administración del espacio puede tener consecuencias no deseadas para la astronomía. Antes del primer lanzamiento, SpaceX se había presentado para reducir las órbitas de sus primeros satélites Starlink de más de 1.150 kilómetros a los 550. De modo que si uno de ellos fallaba, se desorbitaba rápidamente. Son estas órbitas inferiores las que hacen que los objetos sean tan brillantes cuando se ven desde Tierra. Y los observatorios profesionales, como el LST, solo pueden trabajar de manera normal sin la interferencia de algún satélite en su campo de observación, únicamente si estos satélites de cualquier megaconstelación siguen con sus órbitas establecidas y no se desvían para evitar una colisión. SpaceX va a tener que compartir esos movimientos atípicos rápidamente. Así, los astrónomos se tienen que tomar el trabajo de poder adaptarse a las zonas libres de trazas. Otras empresas están trabajando para abordar el problema de los desechos espaciales de diferentes maneras. Por ejemplo, OneWeb ha lanzado una iniciativa de espacio responsable que se centra en menor altitud y diseño más responsable. Ellos no consideran que están lanzando algo con una alta probabilidad de fallar en órbita, porque si lamentablemente la falla en órbita sucede, se convierte en un problema de todos los demás y ellos no lo consideran aceptable, algo que es muy certero, ¿no? Pero al apuntar a un diseño confiable en lugar de tiempos de reentrada rápidos, OneWeb puede colocar sus satélites a 1.200 kilómetros, donde la compañía dice que hay una menor densidad de objetos, y estar más tranquilos allí. Mientras tanto, SpaceX sigue haciendo el lanzamiento de Starlink en forma frenética. SpaceX también presentó el papeleo a la UIT para otros 30.000 satélites adicionales a los que ya pretende lanzar. Y aunque una aprobación así puede tardar años, esa solicitud indica que las megaconstelaciones son una realidad que los astrónomos no van a poder evitar. Un factor que complica la situación es que el espacio permanece en gran parte indómito, legalmente hablando. La Administración Federal de Aviación, por ejemplo, regula los lanzamientos comerciales y la UIT y las agencias nacionales regulan las frecuencias y hasta cierto punto las órbitas de los satélites. Pero no hay nada que proteja el cielo nocturno de los satélites en órbita terrestre baja. Hasta que la ley espacial se ponga al día, la comunicación entre operadores va a ser clave. Ayuda que la industria espacial tenga cierta afinidad por las estrellas. Lo bueno es que casi todas las empresas que operan satélites están muy entusiasmadas con la astronomía, pero no siempre es fácil conciliar esas dos cosas. Por ejemplo, tras el alboroto en torno al lanzamiento de Starlink de mayo de 2019, SpaceX comenzó a trabajar con los principales grupos de astronomía de todo el mundo para disminuir el impacto de sus satélites en nuestra visión del universo. La reciente decisión de pintar la base de los futuros satélites de Starlink de negro es solo una de los resultados de estas conversaciones en curso. Sin embargo, dado que se producirá un cambio radical en la órbita terrestre baja durante los próximos años, no podemos confiar únicamente en la buena voluntad de las empresas. Y muchos astrónomos involucrados en el tema han expresado su escepticismo de que estas empresas cumplan sus promesas. Y es un escepticismo comprensible. Deberán promulgarse políticas que protejan el cielo y el espacio si queremos asegurar nuestro acceso al universo. Todos tenemos derecho a observar y explorar el mundo natural. Y si bien la tecnología ha mejorado nuestra calidad de vida, esta también influye en nuestro contacto con ese mundo natural. Así como debemos incluir la ecología en la construcción de las futuras ciudades para alterar lo menos posible el ecosistema, de la misma forma debemos disminuir al máximo el impacto tecnológico que producen las megaconstelaciones satelitales en la observación del cielo nocturno. Un derecho tan humano como cualquier otro, una necesidad a la que casi todos recurrimos cuando necesitamos un poco de paz, un contacto con el cosmos que no podemos permitir que nos arrebate. Los dejo en manos de Daniel Migueles y el primer tema musical del programa. Starlink tiene un gran objetivo: proporcionar en todo el mundo acceso a Internet de banda ancha desde la órbita terrestre baja. Pero también presagia consecuencias no deseadas para la astronomía. ¿Estamos dispuestos a perder nuestros futuros descubrimientos astronómicos, tanto en radio como en banda visible, solo por mantener nuestro estilo de vida hiperconectado del siglo XXI? En 1991, Karl Bartos se separa del grupo alemán Kraftwerk y 2 años después, en 1993, edita su primer álbum Esperanto junto con Lothar Matthäusfeld y al dúo lo llaman Electric Music. Con una temática netamente electrónica desde su música hasta el nombre de todos sus temas, uno de ellos destacó, Lifestyle o Estilo de Vida, donde musicalmente describe la frenética hiperconectividad que atraviesa todo nuestro estilo de vida del siglo XXI. Estilo de vida. Lifestyle. Varias noticias, incógnitas, hallazgos sobre el planeta rojo. Como alguna vez hablamos, Marte nos cautiva y podríamos decir que estamos en la era de exploración, en la década de exploración del planeta rojo. Y se están descubriendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, sabemos que hace miles de millones de años el planeta rojo era mucho más azul. Según la evidencia que aún se encuentra en la superficie, fluyó abundante agua a través de Marte y formó charcos, lagos y océanos profundos. La pregunta que surge es, entonces, ¿a dónde se fue toda esa agua? Y la respuesta parece ser que a ninguna parte. Según una nueva investigación, una porción significativa del agua de Marte, de entre el 30 y el 99%, está atrapada dentro de minerales en la corteza del planeta. Esta investigación desafía la teoría que había hasta ahora de que el agua del planeta rojo se había escapado al espacio. Un equipo del Caltech, JPL, descubrió que hace unos 4.000 millones de años Marte albergaba suficiente agua para haber cubierto todo el planeta con un océano de unos 100 a 1.500 metros de profundidad, un volumen aproximadamente equivalente a la mitad del océano Atlántico de la Tierra. Pero 1.000 millones de años después, el planeta estaba tan seco como lo está hoy. Hace tiempo que los científicos buscan explicar qué sucedió con el agua que fluía en Marte y habían sugerido que escapó al espacio víctima de la baja gravedad del planeta. Aunque algo de agua salió de esa manera, ahora parece que tal escape no puede explicar la mayor parte del agua perdida. El escape atmosférico no explica completamente los datos que tenemos sobre la cantidad de agua que realmente existió alguna vez en Marte. El equipo estudió la cantidad de agua que hubo a lo largo del tiempo en todas sus formas, vapor, líquido y hielo, y la composición química de la atmósfera y la corteza actuales del planeta a través de análisis de meteoritos, así como utilizando datos proporcionados por rovers y orbitadores de Marte, mirando en particular la relación entre deuterio e hidrógeno. ¿Qué es esto? Bueno, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, ¿no? H2O. Sin embargo, no todos los átomos de hidrógeno son iguales. Hay dos isótopos estables de hidrógeno. La gran mayoría de los átomos tienen un solo protón dentro del núcleo atómico, mientras que una pequeña fracción, alrededor del 0.02%, existe como deuterio, o llamado también hidrógeno pesado, que tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Al hidrógeno más liviano, también conocido como protio, le resulta más fácil escapar de la gravedad del planeta al espacio que su contraparte más pesada. Y debido a esto, el escape del agua de un planeta a través de la atmósfera superior dejaría una señal reveladora en la propulsión de deuterio a hidrógeno en la atmósfera del planeta. Quedaría una porción descomunal de deuterio. Sin embargo, la pérdida de agua únicamente a través de la atmósfera no puede explicar tanto la señal de deuterio a hidrógeno observada en la atmósfera marciana como las grandes cantidades de agua en el pasado. En cambio, este estudio propone que una combinación de dos mecanismos existió: la retención de agua en minerales en la corteza del planeta y la pérdida de agua en la atmósfera. Y que eso puede explicar la señal de deuterio a hidrógeno observada dentro de la atmósfera marciana. Cuando el agua interactúa con las rocas, esa meteorización química forma arcillas y otros minerales hidratados que contienen agua como parte de su estructura mineral. Y este proceso ocurre tanto en la Tierra como en Marte. Debido a que la Tierra es tectónicamente activa, la corteza vieja se funde continuamente en el manto y forma una nueva en los límites de las placas, reciclando el agua y otras moléculas de regreso a la atmósfera a través del vulcanismo. Marte, sin embargo, está mayormente inactivo desde el punto de vista tectónico, por lo que el secado, por llamarlo de alguna manera, de la superficie, una vez que ocurre, es permanente. El escape atmosférico claramente tuvo un papel en la pérdida de agua, pero los hallazgos de la última década de las misiones a Marte han señalado el hecho de que existía un enorme reservorio de antiguos minerales hidratados, cuya formación ciertamente disminuyó la disponibilidad de agua con el tiempo. Y toda esa agua fue secuestrada bastante al principio de la historia marciana y luego nunca volvió a salir. La investigación, que se basó en datos de meteoritos, telescopios, observaciones satelitales y muestras analizadas por rovers en Marte, ilustra la importancia de tener múltiples formas de sondear el planeta rojo. A partir de ahora, el equipo planea continuar utilizando datos de composición isotópica y mineral para determinar el destino de los minerales que contienen nitrógeno y azufre. Además, planean continuar examinando los procesos por los cuales el agua de la superficie de Marte se perdió en la corteza, utilizando experimentos de laboratorio que simulan los procesos de meteorización marcianos, así como a través de observaciones de la corteza antigua por el rover Perseverance. Y se complementarán los estudios con las operaciones de la Mars 2020 para recolectar muestras de rocas para traerlas a la Tierra, y eso va a permitir probar estas hipótesis sobre quiénes fueron los impulsores del cambio climático marciano. Y eso lleva a otra pregunta: si hay agua atrapada, ¿hay vida en Marte hoy? ¿En dónde buscarla? Mientras que el rover Perseverance se va embarcando en un viaje para buscar signos de vida antigua en el cráter G0 de 3.700 millones de años de antigüedad, se teoriza que no solo la vida podría estar presente en Marte hoy en día, sino que también podría estar mucho más extendida y accesible de lo que se creía anteriormente. Estas conclusiones se basan en años de exploración de los primeros territorios similares a Marte en ambientes extremos aquí, en la Tierra. Por ejemplo, en el altiplano chileno y los Andes, que son estudios financiados, entre otros, por el Instituto de Astrobiología de la NASA. Es esencial considerar la habitabilidad microbiana en Marte a través del análisis de un continuo ambiental a lo largo de los 4.000 millones de años, en lugar de hacerlo a través de pequeñas instantáneas ambientales congeladas en el tiempo, como solemos hacer. También es fundamental recordar que, según todos los estándares terrestres, Marte se convirtió en un entorno extremo desde muy temprano. En ambientes extremos, si bien el agua es una condición esencial, está lejos de ser suficiente. Lo que más importa es cómo los factores ambientales extremos, como una atmósfera delgada, radiación ultravioleta, salinidad, aridez, fluctuaciones de temperatura y muchos más, interactúan juntos entre sí. No solo el agua. Uno puede caminar en el mismo paisaje por kilómetros y no encontrar nada. Y entonces, tal vez, porque la pendiente cambió una fracción de grado, o la textura o la mineralogía del suelo es diferente porque hay más protección contra los rayos ultravioleta, de pronto la vida se escondió allí, se está protegiendo. Lo que importa para encontrar vida en los mundos extremos es comprender los patrones resultantes de todas estas interacciones. Seguir la traza del agua es bueno, pero seguir los patrones en esta gran imagen es mejor. Eso no necesariamente hace que sea más fácil de encontrar, ya que los últimos refugios para microbios en ambientes extremos pueden estar a micro o nano escala dentro de las grietas de los cristales, por ejemplo. Por otro lado, las observaciones realizadas en nuestros planetas en entornos similares al marciano sugieren que estas interacciones expanden considerablemente el territorio potencial para la vida moderna en Marte y podrían acercarla más a la superficie de lo que se teorizó durante mucho tiempo. Si Marte todavía alberga vida hoy, para encontrarla debemos enfocarnos en el planeta como una biosfera. Y como tal, la distribución y abundancia de su hábitat microbiano está estrechamente relacionadas no solo con el lugar donde teóricamente la vida podría sobrevivir hoy, sino también con el lugar donde pudo dispersarse y adaptarse a lo largo de toda la historia del planeta, y las claves de esta dispersión se encuentran en los primeros tiempos geológicos. Antes de la transición de hace 3.7 o 3.5 mil millones de años, los ríos, los océanos, el viento, las tormentas de polvo, le habrían llevado a todas partes del planeta. Es importante destacar que los mecanismos de dispersión todavía existen hoy en día y conectan el interior profundo con el subsuelo. Pero una biosfera no puede funcionar sin un motor. Y se propone que el motor para sustentar la vida moderna en Marte todavía existe, que tiene más de 4.000 millones de años y que hoy se ha perdido de vista, pero está allí bajo tierra. Y si esto es correcto, estas observaciones pueden modificar nuestra definición de lo que llamamos regiones especiales para incluir la interacción de factores ambientales extremos con un elemento crítico, uno que potencialmente expande su distribución de manera sustancial y podría hacernos repensar cómo abordarlos. El problema aquí es que todavía no tenemos los datos globales, los datos ambientales globales a una escala, y tampoco tenemos una resolución que sea tan importante como que permita comprender la habitabilidad microbiana moderna en Marte. Como la exploración humana nos pone una fecha límite, digamos, para traer muestras prístinas, porque se están recogiendo en los próximos meses, se sugieren opciones para la búsqueda de vida existente en la actualidad, incluido el tipo de misiones y los objetivos críticos que deben cumplir a futuro las próximas misiones para que satisfagan no solo la curiosidad de los científicos planetarios, sino para responder las preguntas que se hacen los astrobiólogos, para realizar una exploración humana libre de contaminación y de destrucción del ambiente, y para una protección planetaria en general. Algo que debemos tener en cuenta, como les decía, de ahora en más, que vamos a ir muy seguido a ese maravilloso planeta rojo. Y les comento un descubrimiento que no está relacionado directamente con Marte, pero sí sobre sus lunas. Las dos lunas de Marte, Fobos y Deimos, que vienen desconcertando a los investigadores desde que se descubrieron allá por 1877. Son muy pequeñitas. Fobos apenas mide unos 22 kilómetros y es 160 veces más pequeño que nuestra luna. Y Deimos, todavía más pequeño, apenas unos 12 kilómetros de diámetro. Nuestra luna, por su tamaño, es esencialmente esférica, mientras que las lunas de Marte tienen formas muy irregulares, como de patata, decía Carl Sagan. De hecho, Fobos y Deimos se parecen más a asteroides que a lunas naturales, y eso llevó a mucha gente a sospechar que de hecho podrían ser asteroides capturados por el campo gravitatorio de Marte. Pero ahí, para justificar esa hipótesis, es en donde comenzaron los problemas. Se esperaría que los objetos capturados siguieran una órbita excéntrica alrededor del planeta, y esa órbita tendría una inclinación aleatoria si hubieran sido atrapados. En contradicción con estas hipótesis, las órbitas de las lunas marcianas son casi circulares y se mueven en el plano ecuatorial de Marte. Entonces, ¿cuál es la explicación de las órbitas actuales de Fobos y Deimos? Bueno, para resolver este problema dinámico, los investigadores se basaron en simulaciones por computadora. Y la idea era rastrear las órbitas y sus cambios en el pasado. Y resultó que las órbitas de Fobos y Deimos parecían haberse cruzado en el pasado. Eso significa que es muy probable que las lunas estuvieran en el mismo lugar y, por lo tanto, tengan el mismo origen. Los investigadores concluyeron que un cuerpo celeste más grande orbitaba Marte en ese entonces. Esa luna original probablemente fue golpeada por otro cuerpo y se desintegró como resultado. Y todo sugiere que Fobos y Deimos son los restos de esa luna perdida. Y si bien son fáciles de seguir, estas conclusiones requirieron todo un extenso trabajo preliminar. Primero, los investigadores tuvieron que refinar la teoría existente que describe la interacción entre las lunas y Marte. Todos los cuerpos celestes ejercen fuerzas de marea entre sí, y estas fuerzas conducen a una forma de conversión de energía conocida como disipación, cuya escala depende del tamaño de sus cuerpos, de su composición interior, y no menos importante, de las distancias entre ellos. Marte está siendo explorado actualmente por la misión InSight de la NASA. La electrónica para el sismómetro de la misión, que registra terremotos y posiblemente impactos de meteoritos, está en estos momentos analizando el suelo del planeta. Esas grabaciones nos permiten mirar dentro del planeta rojo, y esos datos se utilizan para restringir el modelo de Marte en nuestros cálculos y la disipación de energía que ocurre dentro del planeta rojo. Imágenes y mediciones de otras sondas, aparte de la InSight, han sugerido que Fobos y Deimos están hechos de un material muy poroso, con menos de 2 gramos por centímetro cúbico. Su densidad es mucho menor que la densidad media de la Tierra, que es de 5.5 gramos por centímetro cúbico. Hay muchas cavidades dentro de Fobos que podrían contener agua helada, y ahí es donde las mareas están haciendo que se disipe mucha energía. Y usando estos hallazgos, y su refinada teoría sobre los efectos de las mareas, los investigadores ejecutaron cientos de simulaciones por computadora para rastrear las órbitas de la Luna, pero hacia atrás en el tiempo, hasta que llegaron al momento de la intersección, el momento en que nacieron Fobos y Deimos. Dependiendo de la simulación, este punto en el tiempo se encuentra entre 1 y 2,7 miles de millones de años en el pasado. El tiempo exacto depende, bueno, de las propiedades físicas de Fobos y Deimos, que no conocemos con certeza, o sea, su porosidad. Hay una sonda japonesa programada para ser lanzada en 2025 que va a explorar Fobos y va a traer muestras a la Tierra. Los investigadores esperan que estas proporcionen los detalles necesarios sobre el interior de las lunas marcianas que permitirán cálculos más precisos de su origen. Otras cosas que muestran esos cálculos es que el antepasado común de Fobos y Deimos estaba más lejos de Marte que Fobos en la actualidad. Mientras que el pequeño Deimos ha permanecido en las cercanías de donde nació, las fuerzas de marea están haciendo que Fobos se acerque lentamente al planeta rojo y este proceso que está en curso puede que algún día lo lleven a colisionar con él. Parece que Deimos, sin embargo, se va a ir alejando de Marte muy lentamente, al igual que nuestra luna se aleja lentamente de la Tierra. Fobos, como les decía, va a chocar contra el planeta rojo en menos de 40 millones de años o será destrozado por las fuerzas gravitacionales a medida que se acerque a Marte. Los dejo nuevamente en manos de Daniel Migueles y otro tema musical. Según una nueva investigación, una porción significativa del agua de Marte, entre el 30 y el 99%, está atrapada dentro de minerales en la corteza del planeta. Imaginemos por un segundo cómo era Marte hace miles de millones de años. Podemos imaginarnos un mundo en silencio, apacible en su superficie, tapizado de charcos, lagos y océanos. Pero bajo su superficie, una incesante recombinación de rocas y agua viene preparando gota a gota el futuro planeta que hoy conocemos. Gota de agua en una piedra seca es también uno de los temas del segundo disco del inmenso lanzamiento llamado Opium de Otmar Liebert, editado en 1996. Esta obra, dividida en dos discos, explora en un disco el lado más festivo de su música y en el otro el lado más contemplativo. Y este tema nos cuenta con música ese delicado pero incesante proceso de recombinación de rocas y agua que se llevó a cabo en los subsuelos de Marte. Gota de agua en una piedra seca. Thank you. Uno tiende a pensar que la competencia es fruto de la época actual, en donde tantas empresas, tantos individuos día a día se esfuerzan enormemente para ser los mejores, pero eso no es tan así. Ya en el pasado existía muy fuerte competencia entre científicos. Y hoy les quiero contar cómo fue que dos de los más grandes ópticos europeos lucharon por la fama y la fortuna hace casi 500 años. ¿Dónde sucedió? En Italia, más precisamente en Florencia. En una noche clara de octubre de 1663, dos hombres iban caminando por salones abarrotados de invitados en el Palacio de los Medici, que era hogar de la familia más poderosa de la Italia fiorentina. El evento no es una fiesta. Y aunque los dos hombres tampoco son príncipes ni nobles, son el centro de atención. Ambos son ópticos extraordinarios. Y mientras el hombre mayor está muy tenso, el joven se pavonea lleno de confianza. Y encima, un hombre famoso acababa de llegar al palacio. Su nombre, Giovanni Domenico Cassini, uno de los astrónomos más renombrados de la época y profesor de astronomía de la Universidad de Bolonia. Y en esa noche también está presente como uno de los árbitros más distinguidos. La primera competencia oficial para encontrar el mejor fabricante de telescopios del mundo estaba a punto de comenzar. En esa noche se iba a decidir quién era el mejor óptico europeo. Estos concursos, conocidos como paragone o paragoni, palabra italiana que significa comparaciones, fueron promovidos por la Sociedad Científica Fiorentina, la Academia del Cimento, Academia de Experimentos. Un paragone se basó en una premisa simple: que los expertos hicieran comparaciones directas entre herramientas, en este caso telescopios, en las mismas condiciones experimentales, algo que hoy es práctica muy común. Esas competencias ya se originaron con Galileo Galilei y pronto se convirtieron en eventos regulares y muy esperados en Florencia. El paragone de la noche no es el primero que involucra telescopios, pero es especialmente emocionante porque se encuentra entre los dos ópticos más capacitados de toda Europa. El artesano mayor es Eustachio Di Viri y su rival más joven, Giuseppe Campani. En la época de este parangone, ambos vivían y trabajaban en Roma. Di Viri nació en San Severino Marche, en el centro de Italia, y tras una temporada en el ejército estudió geometría y astronomía en Roma, con eminentes eruditos como Evangelista Torricelli, alumno de Galileo, y matemático del gran duque de Toscana. Di Viri entró en el negocio como relojero y fabricante de lentes para telescopios y microscopios, y finalmente se estableció como el óptico más solicitado de Italia. Di Viri también fue un agudo observador y usó sus propios telescopios para crear un mapa detallado de la Luna, una empresa que realizó con la ayuda de un ocular micrométrico que había diseñado para posicionar con precisión las características lunares. También vio los planetas y sus satélites, y eso lo involucró en algunas de las controversias científicas de la época, como la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno. Este tema lo puso en conflicto con el prestigioso erudito holandés y descubridor de Titán, Christian Huygens. Sin embargo, Huygens puede haber estado motivado principalmente por el deseo de defender la calidad de su óptica, que dominaba el mercado de los telescopios en ese momento. Y el competidor de Divini, Giuseppe Campani, nació 25 años después de Divini, cerca de Spoleto, también en el centro de Italia. A pesar de su origen natural, logró mejorar su posición social gracias a sus dos hermanos mayores, Mateo y Pier Tommaso, que eran expertos relojeros e introdujeron a Giuseppe en el arte del pulido de lentes. Los tres también se unieron para construir un excelente reloj para el Papa Alejandro VII. ¿Qué tipo de telescopios hubiéramos visto esa noche en Florencia? Bueno, los telescopios y catalejos fueron una invención relativamente reciente que se originó en los Países Bajos, allí en donde Hans Lippershey, un fabricante de anteojos de 38 años, construyó el primer telescopio en 1608. Y al año siguiente, Galileo Galilei fabricó su propio instrumento y lo estrenó en el cielo nocturno por primera vez en la historia humana, haciendo varios descubrimientos notables en el proceso. El telescopio de Galileo empleaba dos lentes, un objetivo convexo y un ocular cóncavo que juntos produjeron una imagen derecha y no invertida como era la costumbre. Fue Johannes Kepler quien en 1611 sugirió utilizar una lente convexa para el ocular, y aunque la imagen resultaba invertida, para un aumento dado su campo de visión era mucho mayor que con el diseño de Galileo. Los telescopios construidos con lentes objetivos simples de un solo elemento, incluso los de alta calidad, sufren en gran medida de aberración esférica y cromática, y eso produce imágenes más suaves, digamos más tenues, y franjas con colores espurios. Para combatir estos defectos, los fabricantes de telescopios produjeron lentes de distancias focales cada vez mayores y dirigidos por Johannes Hevelius, quien construyó un instrumento con un tubo de 4 metros y medio de largo, lo que debería hacer manejar ese aparato. Más tarde se construirían telescopios que tenían distancias focales todavía más largas, y a pesar de la monumental falta de calidad de estos instrumentos, se utilizaron para realizar importantes descubrimientos astronómicos. Fue con un instrumento de 5 centímetros de apertura, ¿sí? 5 centímetros, y 3 metros y medio de distancia focal, que Huygens descubrió la luna más grande de Saturno, Titán, en 1655. Y un año más tarde, utilizó otro refractor largo para determinar con precisión la tasa de rotación de Marte mediante la observación de la característica oscura Sirtis Major. La fabricación de lentes de buena calidad siguió siendo un desafío incluso cuando se introducían nuevas técnicas de pulido. Por lo general, las lentes se fabricaban en lotes y luego se inspeccionaban en busca de defectos obvios como burbujas y grietas, y las supervivientes de esa selección fueron instalados en verdaderos telescopios, ¿no? para vender, para distribuir. En ausencia de equipos para pruebas especializadas, el único método de evaluación disponible era la observación directa, y a menudo comparando instrumentos entre sí en condiciones más o menos controladas y con la ayuda de un jurado de árbitros imparciales. Bueno, pero regresemos a Florencia y la noche del Paragone. Se han hecho las observaciones, se han desmontado los telescopios y los invitados se han ido. Y después de una discusión muy acalorada, el palacio ahora está en silencio. La prueba ha concluido, pero sin llegar a un juicio definitivo. Sería necesario otro Paragone. Campane prefirió no volver a hacerlo en Florencia, probablemente porque sospechaba un elemento de parcialidad, ya que Divini había vendido instrumentos anteriormente al duque de Toscana y otros notables de la región. Así que como resultado, el próximo Paragones decidió llevarse a cabo en Roma. Pero una vez más, el resultado permaneció incierto. A fines de 1664, la conclusión general fue que los instrumentos de Campani mostraban los objetos con mayor claridad, mientras que los de Divini proporcionaban un mayor aumento. Quizás sea sorprendente que en estos Paragoni no hayan designado un claro ganador, dado que Campani tenía una ventaja considerable gracias a su hermano Mateo, que no solo era sacerdote en Roma, sino también óptico. Y los hermanos no estaban por encima de hacer trampa. Durante el Paragone del 30 de abril de 1664, Divini exhibió un telescopio con un diseño complejo de múltiples elementos. Ese instrumento fue encargado por el cardenal Flavio Chigi, sobrino del Papa Alejandro VII. El telescopio ya estaba en posesión del cardenal, pero los hermanos Campani lograron llegar temprano y sabotear el instrumento que había hecho Divini. Su manipulación fue tan efectiva que derrotaron fácilmente a su competidor. Y Divini se sintió humillado, pero su sentido de la justicia le impidió cuestionar estos sorprendentes resultados. No solo tuvo que admitir que la óptica de Campani funcionó mejor, sino que también se sintió obligado a reemplazar el instrumento del cardenal, que había quedado evidentemente defectuoso. La Academia de Florencia, sin embargo, se mostró reacia a aceptar los resultados de este Paragone y posiblemente sospechando algunas irregularidades, propuso una serie adicional de pruebas basadas en examinar texto colocado a distancia. Y una vez más, Campani insistió en que las competiciones se llevaran a cabo en Roma, aunque se llevaron a cabo en realidad en varias ubicaciones diferentes. Y a pesar de otros supuestos fraudes perpetrados por los hermanos Campani, a finales de 1664 un veredicto definitivo seguía eludiendo a los jueces. Y el punto de inflexión llegó finalmente en 1665, cuando el duque de Toscana, que era un experto observador astronómico y uno de los fundadores de la Academia de Florencia, adquirió tanto telescopios de Divini como de Campani con el objetivo de probarlos en el cielo nocturno. En julio, Campani fue declarado el ganador gracias al telescopio que había hecho especialmente para el cardenal Borromeo, y habiendo derrocado así con éxito a Divini como el mejor fabricante de telescopios de la época, vio crecer rápidamente su reputación cuando los reyes, reinas y nobles europeos le encargaron que fabricaran instrumentos para su uso. Divini, obviamente, no tomó nada bien este veredicto. Como enfatizó en sus cartas, después de 3 años de competencia, Campani ganó solo esa comparación y el resultado se basó en las capacidades de un solo instrumento. Se necesitaría otro tipo de pruebas diferentes para establecer quién es realmente el mejor artesano óptico. Al igual que hoy, el aumento de un telescopio del siglo XVII dependía de la calidad óptica del objetivo, pero también del ocular. Ambas partes debían ser de alta calidad para ofrecer los mejores resultados. Y sin embargo, la fabricación de lentes, objetivo y oculares requerían de habilidades diferentes. Después del advenimiento del diseño de Kepler, los ópticos comenzaron a producir oculares más complejos utilizando lentes adicionales. Y ese desarrollo fue provocado por el descubrimiento de que lentes adicionales corregirían una imagen al revés, dando paso a la posibilidad de catalejos terrestres hechos solo con lentes convexas. Y además, los ópticos descubrieron más tarde que las combinaciones apropiadas de lentes adicionales podían permitir que los oculares corrijan varias aberraciones ópticas, fabricándolos con diferentes vidrios, como se hace hoy en día. Cada fabricante hizo sus propios oculares y parece que las imágenes más nítidas producidas por los telescopios de Campani se deben mucho a los oculares que construyó. Por otro lado, Se acordó comúnmente que el verdadero talento de un artesano se revelaba solo por la calidad del objetivo, ya que era la lente más grande y más difícil de hacer. Y en el siglo XVII, los fabricantes de lentes generalmente siguieron un método que es familiar para los fabricantes de telescopios actuales. En primer lugar, se produce una lente en bruto de forma aproximada a partir de una pieza inicial de vidrio. A continuación, se va moldeando una figura esférica de la distancia focal deseada en la lente y finalmente la lente se pule para eliminar las picaduras y rugosidades de la superficie. Entonces, una forma de establecer de manera concluyente cuál era el mejor óptico era hacer que fabriquen un lente objetivo con características específicas a partir de la misma pieza de vidrio dividida en dos, una para cada contendiente. Curiosamente, incluso después de que el duque de Toscana declarara vencedor a Campani, ambos retadores solicitaron precisamente este tipo de prueba. Y la academia, sin embargo, se negó a dar cabida a este último paragone y cerró la disputa para siempre. Es tentador considerar cómo podrían haberse desarrollado los eventos si se hubiera permitido que ese concurso continuara. ¿Campani se habría salido de la cima? Probablemente creía que tenía una ventaja significativa. Campani afirmó que pudo hacer muy buenos lentes objetivos gracias a una técnica innovadora que le permitió producir lentes en su forma final directamente en un torno. Sin embargo, nunca se ofreció a ninguna prueba para respaldar esa afirmación y no ha sobrevivido ninguna evidencia de ese equipo, a pesar de que su taller fue donado a la Academia de Ciencias de Bolonia 30 años después de su muerte. Los secretos de este método, si es que alguna vez existió, murieron con Campani. Como Divini, Campani era un observador talentoso y fue capaz de formar un equipo con el gran astrónomo Giovanni Cassini, una relación que resultó mutuamente beneficiosa. La supercalidad de los telescopios de Campani ayudaron a Cassini a realizar muchos descubrimientos importantes y al mismo tiempo la fama de Cassini probablemente hizo más para probar los instrumentos de Campani que el resultado del Paragoni. Lamentablemente Divini nunca tuvo un socio similar a su lado. Aunque la victoria de Campani sigue siendo innegable, vale la pena recordar que ambos contendientes eran igualmente hábiles y produjeron instrumentos de calidad comparable. Eso significa que los descubrimientos que trajeron tanta fama a Campani se podrían haber realizado con la misma facilidad con los telescopios de Divini. De hecho, se puede decir que el destino probablemente jugó un papel mucho más importante en la suerte de estos dos rivales que sus habilidades relativas. En efecto, el Paragone sirvió en última instancia como una especie de, lo llamaríamos hoy, lanzamiento de marca del siglo XVII, inteligentemente preparado por Campani y su hermano. Pero Divini también se benefició porque escribió que después del concurso recibió una infinidad de nuevos pedidos. Así que en el fondo, y como en toda competencia, ambos terminaron saliendo ganadores. En el siglo XVII, los fabricantes de lentes generalmente siguieron un método que es familiar para los fabricantes de telescopios actuales. En primer lugar, se produce una lente en bruto de forma aproximada a partir de una pieza inicial de cristal. A continuación, se muele una figura esférica de la distancia focal deseada en la lente. Finalmente, la lente se pule para eliminar las picaduras y la rugosidad de la superficie. Para poder decidir cuál era el mejor fabricante de ópticas, si Giuseppe Campani o Eustachio Divini, ambos retadores solicitaron que sean evaluados fabricando un lente objetivo con características específicas a partir de la misma pieza de cristal dividida en dos, uno para cada contendiente. Así, al provenir del mismo cristal, solo la pericia en fabricar lentes haría la diferencia. Cristal también se llama el segundo tema del disco Mar Dulce de la banda argentina-uruguaya Bajo Fondo, editado en el 2007. Y con su clima nocturno nos ayuda a recrear la escena de estos dos fantásticos ópticos dándole a sus lentes los últimos retoques a la luz de la vela y a medianoche. Cristal. con esta historia terminamos el programa número 511 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que cuentan para comunicarse con nosotros con una dirección de correo, que es radiocosmosargentina@gmail.com. Nuestra página, que es radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur. Y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. También tienen las transcripciones de cada programa en el sitio riquefesanchez.wordpress.com. También recuerden que subimos cada programa al portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y a archive.org, cuyo link pueden encontrar en la página, en el blog, en radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. También recuerden que si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de Patreon, y si desean hacerlo directamente a través de PayPal, pueden solicitar el link directamente. También recuerden que tenemos un canal en YouTube, Desde el Sur, Hablemos de Ciencia, en donde pueden seguir toda la actualidad científica y espacial. Nos despedimos entonces hasta el próximo mes para traerles más novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos entonces un excelente mes, nos encontramos el próximo. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.